vive. Matala, sacarará. Y esto es Jala. Cuando le doy la espalda, ella larga su veneno. Se la pasa hablando de mí, se la pasa hablando de mí. Venenosas. Y esto es Jala.